Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, ¿qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Hace tiempo te buscaba ya.